Recientemente estábamos, esta medida de fuerza, que hace por dos días ha sido convocada por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua. Ellos nos han visitado, que es el donde hemos tenido una reunión de coordinación, y es así que de aquí los agricultores del Distrito de Tlara también van a plegarse a esta medida de fuerza. Es así que tenemos acuerdos ya avanzados, y es así que a partir de las 00 horas de esa noche se empieza la medida de fuerza, y creo que esto justamente creo que dentro de la plataforma de lucha es que se anule la mesa de diálogo que está que se llama promocionando el gobierno regional de Moquegua. Y segundo lugar, es que no toque ninguna gota de agua del río Sana para el inicio de operaciones del proyecto Villadeco, porque ahí hay en curso una solicitud por parte de esta minera de 85 litros por segundo para el inicio de operaciones de la mina, ¿no? Entonces, y aparte de eso, también hay otro punto que también está esta medida de fuerza contra todos los daños que está causando la minera Sao del Perú, y otra minera también que está a punto de iniciarse, como es la minera Golfis, que está ahí justamente también en la cabecera del río Asana, ¿no? Estos son los puntos de la plataforma de lucha que se va a trabajar, o que se va a iniciar a partir de las 0 horas de esta noche. Yo, sin antes también dar una opinión respecto a los acontecimientos que están sucediendo en nuestros hermanos de Cusco, específicamente en El Espinar, y también igualmente en Cajamarca. Y creo que esto es lo lamentable, que se sigue derramando sangre con nuestros hermanos comuneros. Y creo que ellos tienen el legítimo derecho de la protesta, de la reclamación, puesto que creo que los impactos que viene causando las mineras en las tierras comunales es una gran verdad que nadie quiere aceptar. Yo creo que aquí no se trata de tapar el sol con un dedo. Aquí creo que la protesta es justa, las movilizaciones también son justas, porque creo que nosotros, como agricultores y comuneros que somos, tenemos que defender nuestra tierra, nuestro ganado, nuestra salud, de nuestros hermanos, y creo que ese derecho nos asiste. Entonces, yo creo que las protestas seguramente se van a dar, se van a continuar, porque creo que hay muchísimos problemas, sobre todo en los territorios comunales. Yo, como agricultor, yo quiero hacer el llamado al gobierno central, al presidente de la República, para que recuerde lo que dijo en la campaña electoral. Hoy se ha olvidado de eso, y más bien se ha pasado al lado de las grandes transnacionales, que creo que ellos no le dieron el voto, más bien fue el voto del comunero, fue el voto del agricultor, y gracias a él, hoy día el presidente está sentado en el Palacio de Gobierno. Y parece que él se ha olvidado de eso, y creo que eso hoy día nos damos cuenta que hemos sido engañados, hemos sido traicionados por el presidente de la República. Yo le agradezco, señor y compañero Julio, por la entrevista, y seguiremos hablando más adelante.